Esta canción se canta en el invierno del ronco viento al son. Perejil don don, las armas son del nombre virulí, del nombre virulón. Perejil don don, las armas son del nombre virulí, del nombre virulón. En noche de tormenta se puede oír su voz y se oculta en el nido cuando aparece el sol. Perejil don don, las armas son del nombre virulí, del nombre virulón. Perejil don don, las armas son del nombre virulí, del nombre virulón.